Bueno, ustedes habían sacado pocas horas antes un comunicado rechazando parte de la reforma y además su aplicación, ¿no? Cuéntenos, Floriani, ¿en qué quedamos ahora, en qué situación estamos y qué piensa la UNTER de esta decisión del gobierno provincial? Bueno, ustedes ya lo anticipaban recién, ¿no? Se ha impuesto la reforma el día 15, o se mantuvo una reunión de la comisión mixta donde estuve presente con autoridades del ministerio, donde hubo también autoridades como el vocal Ribodino y el subsecretario de Educación Belloso, donde no pudimos acordar, pedíamos más tiempo, teníamos un mandato claro del Congreso, que son los puntos que hemos desarrollado en este comunicado que salió hace pocos días, pero fundamentalmente decir a la sociedad que es necesaria la reforma, en eso acordamos que es válida la cuestión de la transformación en el sistema educativo secundario, pero no de esta manera, apresurada, sin tener las garantías presupuestarias, sin haber discutido al interior como corresponde de cada colegio sobre las orientaciones, la modalidad, la cuestión laboral, que también donde ahí sí tenemos fuerte injerencia, se ha impuesto y se ha cambiado una normativa sin pasar por la Secretaría de Trabajo, por la paritaria, porque se modifican las reglas de trabajo, cómo están conformadas los cargos docentes, las horas cátedras. Bueno, así que eso vamos a analizar con nuestros asesores legales desde lo laboral, pero aquí lo que falta es el consenso social, la participación plena de los estudiantes, de los padres, de las distintas organizaciones que puedan aportar a la educación que queremos, no para un año o por una coyuntura electoral del 2017, sino para 20 o 30 años que vienen. Por eso sí entendemos de que hay trazos gruesos donde hemos participado, pero cuando empezamos a entrar en la letra chica, en la sintonía fina de la transformación, ahí no pudimos ser parte. En el medio del conflicto, el avance unilateral por parte del ministerio, fíjese a la altura que estamos, todavía no hay un proyecto curricular. Entonces van a hacer una transformación, van a cambiar estructura de cargo, pero sin cambiar nada. Claro, digamos, ahora contenido le vamos a hacer, ¿no? Sí, Florian, y para que la gente nos entienda, a esta altura de los hechos y con la decisión del gobierno de la provincia de implementar esta reforma, no tenemos estructura curricular. ¿Qué quiere decir eso para la gente? ¿Cómo se lo contamos? Bueno, mire, a la gente le decimos que se va a hacer un cambio, pero sin cambiar nada, sin tener en cuenta los contenidos, sin haber discutido qué es lo mejor, y ahí donde los estudiantes y las familias... ¿Qué van a estudiar los chicos en concreto, no? Exactamente, qué enseñar, qué aprender, cómo evaluar, digamos, cuál será el régimen de asistencia, si estamos de acuerdo con la repitencia cero que pase porque tiene que pasar y por la edad cronológica, o si tiene que haber una promoción con una base mínima de contenidos curriculares para poder avanzar en la trayectoria educativa. Eso no lo hemos podido discutir, cómo se va a encarar la cuestión de la inclusión dentro de la escuela, y eso es lo que falta. Entendemos que es un error político apresurarse por parte del gobierno provincial, que recién ha empezado el debate por estos días, a partir de octubre. En realidad estalla el debate con el encuentro que hicieron en la gruta con los estudiantes. Ahí los estudiantes pudieron dimensionar qué se quería hacer, por eso hubo una mirada muy crítica de los estudiantes y eso motorizó movilizaciones digamos muy concurridas de distintas ciudades. Incluso sabemos que se han presentado hasta amparos porque no han sido consultados los estudiantes, y también sabemos que padres están preocupados por este tema. Como trabajadores vamos a seguir haciendo las acciones que creamos necesarias. Va a haber un próximo congreso en la UNTER que vamos seguramente a estar evaluando a fondo esta situación. Uh-huh. Vamos a... En principio queremos ser notificados de esa resolución que el día de ayer se han emitido y evaluar con los asesores legales y como estrategia uh-huh. política la impugnación, el pedido de nulidad y también hacer la presentación a la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Trabajo, porque se están cambiando cuestiones laborales. ¿Cuáles son esas cuestiones laborales, Floriani, que se estarían cambiando y que ameritarían un acuerdo en paritaria? Bueno, mire, se está cambiando el formato, pasa a una estructura de cargos, no ya de horas cátedra, la hora cátedra pasa de 40 a 60 minutos, que hay cosas que podemos estar de acuerdo, en el marco del debate. Lo que no queremos es que queden compañeros afuera en esta estructura nueva, que habría tres tipos de cargos docentes en educación secundaria, de 9 horas reloj, de 16 horas reloj y de 25 horas reloj. Uh-huh. Sería esa estructura, no se ha discutido el régimen de compatibilidades, cómo es el entramado para que los compañeros puedan tomar un cargo. Lógicamente, si queda un cargo en turno mañana de 9 horas y en turno tarde de otros 9 horas, ese compañero está perdiendo horas. Digo, uh-huh. Eso no se ha podido discutir, avanzar en las cuestiones laborales. Pero fundamentalmente, lo que si querés hacer un cambio, lo que falta es la discusión curricular, la cuestión de los contenidos en cuanto a qué valores, qué ejes centrales vamos a... Nosotros entendemos de que se tiene que dar una fuerte impronta sobre lo socioambiental, sobre los modelos productivos en la provincia, sobre las problemáticas regionales de contaminación. Eso no está previsto. Uh-huh. Lamentamos que sea así, que se impongan, ¿no? Todavía no han llegado a las simulaciones de esos formatos de cargo, así que no sabemos cómo va a quedar esta conformación y qué compañero queda afuera o no de en este sentido. Por eso queríamos discutir a fondo esto. Quedamos imposibilitados el día 15 de esta discusión, pedíamos más tiempo. La definición fue a partir del 1 de febrero comienzan las asambleas por cada escuela, aplicando la transformación y esta situación de cambio de estructura, pero todavía no tenemos a ciencia cierta qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar los nuevos contenidos, si hay nuevos contenidos o va a ser más de lo mismo, digamos. Eso es lo que queremos discutir. Está bien. ¿Cuándo será ese congreso donde se va a discutir este tema? Bueno, mire, por ahora lo que tenemos ya convocado es un congreso el 14 de diciembre, el ordinario, y normalmente la UNTER convoca un congreso extraordinario también en esa misma fecha. Así que vamos a evaluar la posibilidad de hacer un nuevo congreso, pero el límite, digamos, el congreso que se va a llevar adelante, que ya está definido, va a ser el día 14 de diciembre para ratificar lo que ya ha ratificado el Congreso de Balcheta sobre las situaciones de estas ausencias y la falta de tiempo. Estamos pidiendo una audiencia, que ya lo hicimos por escrito, no hemos tenido respuesta hasta la fecha con el gobernador de la provincia para plantear estas situaciones, y también la paritaria. Ustedes recuerdan que se firmó que después del 18 de la mesa técnica de monitoreo de la inflación versus salarios, teníamos una paritaria. Todavía no se ha convocado, uh-huh. Lo cual entendemos que la definición política es convocar a la nueva conducción. A partir del 30, digamos, asume la nueva conducción de la UNTER y esperemos que rápidamente... Sí, con lo cual también, Florian, y el gobierno gana tiempo, ya lo lleva a diciembre, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, ha buscado esa estrategia, se han dilatado los tiempos, seguimos insistiendo en la recomposición salarial. Ya el gobierno ha manifestado de que la inflación ha superado el aumento. No nos ponemos de acuerdo, ha dicho de que es un 4%, para nosotros mucho más, de acuerdo a nuestra estadística, va a superar la pérdida de poder adquisitivo, el 20% que venimos sosteniendo, digamos, eso tenemos números concretos que así lo están reflejando. Ahora, Florian, ya no hay ninguna posibilidad de conseguir un aumento antes de fin de año, ¿no?, por lo visto. Bueno, esa va a ser la discusión que queremos hacer y determinaremos cómo vamos a terminar, que seguramente con acciones políticas, y esto está indicando que no vamos a empezar en las mejores formas, digamos, con la imposición de una reforma de esta magnitud en nivel secundario y con un atraso casi de 20 de puntos en la cuestión de los salarios y más en la proyección del aumento que vamos a pedir para el año que viene. Así que una situación muy compleja para el 2017.